El maestro. Sí. Lo que ahorita nos, bueno, me di cuenta es que nunca pensamos en el cierre. Nosotros cerramos el 28 de noviembre. Entonces, estas 2 semanas han sido maratónicas porque he ensayado con los niños fuera del taller y la hora del taller. Y es toda la semana. Y eso no se monetiza. Les hace con mucho gusto, con mucho profesionalismo, pero no me están pagando por ello. Ok, perfecto. Y normalmente justo lo que hacemos en general en este tipo de cosas pasa así. Uno o no lo tengo contemplado o justo lo tengo contemplado como, ay, bueno, fue una cosa extra, me toca, la hago, reviso, pero en términos financieros, de tiempo y sobre todo de energías, y eso es muy importante, ¿no? No necesariamente se toma en cuenta y justo la idea que tenemos al momento de estar viendo las actividades y cambiar nuestro acompañamiento, es que pueda tener una guía, ¿no? Hola. Hola. Hola. Justamente ahorita que compartí a la compañera, pues nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos el evento de cierre también el día domingo y pues justamente todavía tenemos actividades esta semana, tenemos 2 talleres y además justamente pues estamos trabajando en los productos finales, ensayos, y pues ha sido también como mucho trabajo y no lo habíamos considerado, ¿no? Y no son cosas que tal vez justo no consideran, pero se hacen porque son cosas que hacen, digamos, de manera cotidiana. Cuando nosotros pensamos precisamente en un acompañamiento, normalmente, uno, son cosas que hago yo cotidianamente, entrada, no me pregunto, siento que es parte de mi chamba, pero vale la pena darle una estructura a eso, ¿no? Y aquí a continuación les comparto justo cuáles son los elementos de un pequeño modelo de acompañamiento y cómo podemos estarlo revisando, ¿no? Primero tenemos que identificar específicamente la comunidad donde estamos trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que detona el acompañamiento? En este caso, para todos ustedes, como están en un proyecto de colectivos culturales comunitarios, uno podría pensar que el detonante del acompañamiento es su inscripción a este proyecto, ¿no? Como colectivos, pero también muchos de ustedes tienen trabajo previo, ¿no? En las comunidades. Entonces puede que el detonador del trabajo que ustedes hagan no necesariamente sea el proyecto de colectivos, o sea, le da otra densidad porque les da cierto soporte institucional, les da algunas herramientas más, ¿no? Les da pues un ingreso específico por cómo está el proyecto, pero digamos, lo importante es saber de dónde viene, con qué empezó. Luego, ¿cuáles son las demandas que tiene la comunidad hacia ustedes, ¿no? Es decir, la comunidad espera que ustedes les acerquen actividades, espera que solamente participen en proyectos, espera convertirse en parte del colectivo, algunas personas de la comunidad que son muy participativas, espera que hagan cosas más allá de su chamba cultural, ¿no? Es decir, que les apoyen como gestoras, gestores culturales en otros aspectos, ¿no? Eso es muy importante. Y de ese lado también están las expectativas que tienen de ustedes, ¿no? O sea, las demandas es como lo más puntual, específico, y las expectativas son como de su rol dentro de lo que están haciendo. Es decir, piensan que son solamente las expectativas, es que solamente son un actor que va a estar trabajando un momento en comunidad y después se va a ir. Sus expectativas es que eso que estén haciendo se haga parte de todo el trabajo comunitario, ¿no? Sus expectativas es que ustedes se coloquen como un actor preponderante y les ayuden a hacer una cuestión de trabajo cultural más de base, de barrio, de largo plazo, etc. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad específico? ¿Y cuáles son las necesidades de ustedes específicamente como colectivos? Que es algo que no necesariamente nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Es decir, para responder a estas demandas, estas necesidades y demás, como, ¿qué es lo que ustedes necesitan? No solo en términos financieros, monetarios, que ya lo han mencionado varias veces tanto en sus participaciones como en los mapeos, sino también de soporte institucional, de espacios de compartición con otros colectivos, de mejores prácticas, de también cuestiones como lo que viene al final de autocuidado, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que existen en el, al momento de estar trabajando esto? Que por lo que han comentado, creo que tendrían que ver más con la cuestión un poco política, ¿no? De ahí pisar algunos callos respecto de algunos liderazgos, etcétera, ¿no? Que pudiera, es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son las condiciones con las que cuentan, ¿no? Tanto ahorita como en el próximo plazo, es decir, ustedes están cerrando ahorita un trabajo como con, de colectivos con comunidades, pero probablemente ustedes quieran seguirlo, y por lo que recuerdo, al momento de dictaminar varios proyectos, ustedes plantearon una estrategia de sostenibilidad del proyecto, ¿no? Entonces pensaban que el apoyo específico de colectivos culturales comunitarios fuera el inicio de algo más largo, pero bueno, ¿cuáles son las condiciones específicas con las que van a contar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ver cada una de estas cosas, ¿no? Es decir, una vez que estuvimos enlistando, ah, bueno, esto es lo que yo hago para estar acompañando, ahora voy a hacer todos estos elementos, ¿no? Para poder ver específicamente qué es lo que hago cuando estoy acompañando.